Bueno, buenos días a todos de nuevo. Un gusto de estar aquí con ustedes. Hace un año tuvimos una presentación que originó este esfuerzo por hacer el diagnóstico. Algo de lo que planteamos en esta ocasión lo vamos a repetir, vamos a actualizar la información. Nosotros venimos de Texcoco, nuestra asociación civil se llama RAPAM, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, y es una asociación sin fines de lucro. Ya tenemos un buen rato, más de 20, 25 años, y vamos a hablar precisamente de cuáles son estos plaguicidas altamente peligrosos como una nueva categoría que se está discutiendo a nivel internacional para poder tener un control, pero sobre todo para pensar en sacarlos del mercado, dejar de usarlos, prohibirlos o tener acciones para que los riesgos y los peligros que tienen de manera intrínseca estos plaguicidas dejen de estar exponiendo a la población de manera necesaria. La siguiente. Entonces nosotros formamos parte de dos redes internacionales, una red en América Latina que se llama RAPAL, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en América Latina, que a su vez es parte de una red internacional. Sus siglas son PAN, nada que ver con el PAN que conocemos aquí, es el Pesticide Action Network en inglés. Y otra red se llama IPEN, que es una red también de organismos no gubernamentales, más de 60 países, más de 400 pequeños grupos de la sociedad civil, que se ha dado a la tarea de participar en la discusión y en el monitoreo de convenios internacionales ambientales que tengan que ver con sustancias químicas, particularmente el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Así nació la red, pero que se ha ampliado para incluir el monitoreo de otros convenios, más recientemente sobre mercurio, pero también sobre un convenio voluntario del cual vamos a hablar, que en inglés se conoce como SICOM, que es un convenio sobre sustancias químicas, dentro del cual se inscribe la discusión de los plaguicidas altamente peligrosos. La siguiente. Entonces vamos a hablar de cómo es una introducción al tema de plaguicidas, cómo se está reconociendo como un problema internacional que hay que dar respuesta coordinada, qué son estos plaguicidas altamente peligrosos, qué criterios lo definen, cuál es el perfil de estos criterios, de estos plaguicidas autorizados siguiendo estos criterios en México, siguiendo una lista que organizó PAN y algunas recomendaciones muy generales. Entonces, para empezar, generalmente sea la plaguicida o pesticidas, a veces se manejan los dos términos de manera indistinta, pero bueno, porque por la influencia del inglés, ¿verdad? En inglés se llama pesticide, y bueno, es más, mucha gente por costumbre, por inercia, le dice pesticide, pues pesticida, ¿no? Sin embargo, pues la palabra más adecuada es plaguicida. ¿Por qué? Porque es la sustancia química que usamos para matar una plaga. Si alguien mata a un hombre, se le llama homicida. Si aquí estamos tratando de matar lo que consideramos como plagas, estamos hablando de plaguicidas. Y esto incluye a un montón de sustancias químicas. Si buscamos matar a un insecto, se va a llamar insecticida. Si buscamos matar un hongo, se le va a llamar fungicida. A las mal llamadas malezas o malas hierbas se le va a llamar herbicida. Digo mal llamadas porque a veces eso que consideramos una plaga puede tener un lugar muy, muy benéfico, ¿verdad? Hace poco en Estados Unidos dice una plaga que azota tal cultivo, y la plaga resulta ser el amaranto, que es una planta muy buena por la proteína que nos da, pero depende del punto de vista que optemos, lo que no queremos que compita con nuestro cultivo principal lo consideramos malo en una visión muy, muy errónea. Bueno, hay otro tipo de plaguicidas contra ratas, raticidas, cucarachicidas, etcétera, etcétera, pero todos los vamos a enfocar en el tema de plaguicidas, y sobre todo el tipo de plaguicidas que son de origen químico, que es resultado de una síntesis química. No son plaguicidas de origen natural, al usar una planta o otro mineral u otro metal, sino de síntesis química diseñadas en el laboratorio y que se han creado para venderlos a nivel comercial en todo el mundo, en un origen que pues se consolida después de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, donde ya se liga a una estrategia de aumentar la productividad en monocultivos, un solo cultivo, grandes extensiones de terreno. Un modelo de Estados Unidos que después se trata de expandir, se expande en todo el mundo, que implica pues otros ingredientes, planicies, riego, tractorización, semillas híbridas y ahora transgénicas. Entonces, todo este paquete, toda esta idea de que eso es el progreso, esa es la forma moderna, entre comillas, de agricultura, eso es lo que está en crisis. Es un modelo que ha llevado a una mayor contaminación, a una mayor concentración del poder de unas cuantas empresas en un sistema alimentario que pone en riesgo la viabilidad de una producción autónoma, de una producción sustentable y una producción en manos de las comunidades campesinas y de las comunidades indígenas, y que está precisamente, forma parte de esta, la crítica de los plaguicidas forma parte de este modelo por los altos costos. Ahora con los organismos genéticamente modificados, tolerantes herbicidas, es una nueva amenaza, sobre todo además si se le añade el intento de Monsanto por sembrar maíz transgénico, que atentaría contra un cultivo del cual somos centro de origen, patrimonio de la humanidad, la siguiente. Entonces, a nivel internacional, todo este modelo ha creado una concentración enorme. Este es un cuadro de 2011, donde las 10 principales empresas que controlan las semillas del mundo, 10 empresas controlan el 75% de las semillas de todo el mundo. Y Monsanto ocuparía aquí el principal lugar. O sea, solo Monsanto ya controla más, un poquito más de la cuarta parte de las ventas de semillas a nivel internacional. O sea, estas empresas han comprado muchas empresas semilleras, detrás de ellas está Monsanto, y ahora con su intento de introducir este maíz transgénico y expander la soya transgénica ligada a su producto glifosato Roundup, se convierte pues un grupo, una empresa de poder muy muy fuerte. Están otras norteamericanas como la DuPont, la parte de agrícola. Estas empresas a su vez tienen otras inversiones en la industria química. DuPont, por ejemplo, Syngenta, de origen suizo, la que es Gramoxone, Paraquat, y otras empresas también alemanas, las famosas, la Bayer, sabemos que pues en la parte de farmacéutica, en la parte de otras sustancias químicas, Dow de nuevo, y algunas japonesas, pero solo 75%, un control desmedido. Y estas empresas, teniendo el control de semillas, tienen pues la clave del control del sistema alimentario, y encontramos también las mismas, en distinto orden, relacionada con el uso de agrotóxicos, de plaguicidas. Yo creo que vamos a tener que moverlo un poco. Aquí tenemos en primer lugar a Syngenta, esta empresa suiza, el 23% de las ventas a nivel mundial en 2011, Bayer el 17%, La Paz, otra alemana, Dow, Monsanto ya con el 7.4% de plaguicidas. Pues para ellos su manera de crecer las ventas de plaguicidas es fomentar cultivos transgénicos tolerantes a los productos que ellos venden, ¿no? En este caso, glifosato es la manera de aumentar sus ventas. Entran también ya los chinos que adquieren Mactech y Magan o Gowan, que estaba aquí en México, israelitas, ahora los chinos. Cuando hablo de los chinos, son tanto transnacionales que trasladaron sus fábricas de plaguicidas en China y exportan, como ya decenas de empresas chinas privadas e incluso con inversión estatal que están también ya compitiendo en el mercado mundial. Ya la opción de China por crecer de manera acelerada y repetir el modelo de desarrollo de otros países, pues también te está teniendo costos muy altos, aunque ellos usan más productos alternativos y favorecen el sector de exportación, los agrotóxicos. Hay otras empresas también, y estas 11 empresas controlan el 97% de las ventas. Es un mercado oligopólico, entonces, donde el control de semillas se junta al control de agrotóxicos, de plaguicidas, de síntesis, lo cual crea pues un grupo de interés económico muy fuerte para que sigamos dependiendo de estos insumos. La siguiente. O sea, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estimó en 1990 que había 1.000.000 de casos de intoxicación al año, intoxicación aguda a corto plazo, causados por los plaguicidas, sin descontar aquellos cuando la gente comete suicidio usando plaguicidas. Y esto solo considerando lo que ingresaba en los hospitales, lo que aparece registrado, los casos seguramente son mayores. Hay un gran subregistro, o sea, hay un montón de intoxicaciones que no se reportan, la gente los considera como algo normal, los mareos, dolor de estómago, etcétera, o de repente problemas en comunidades que tienen que ver con plaguicidas, pero la gente no los relaciona con esa exposición directa. Hay un gran subregistro. Cuando se ha hecho investigación epidemiológica en serio en Centroamérica hace algunos años, se descubría pues índices del 85-90% de subregistro. A nivel mundial, el último dato que lanza la FAO hace algunos meses son 7 millones y medio de años de vida en las pérdidas debido a la muerte prematura y a los años de incapacidad causados por plaguicidas, y el tiempo perdido debido a los días y horas, años que la gente deja de trabajar o tiene que estar atendida por esta causa. Y la mayor parte de estos ocurren pues en nuestros países de Asia, África, América Latina. Pues sabemos que las vías de entrada al cuerpo humano, algo que ya el doctor seguramente va a ampliar, pues es sobre todo la piel, pero también pues la ingestión de manera involuntaria. Uno aplica un herbicida, no se lava las manos, empieza a fumar, pues ahí de manera voluntaria, hasta los trágicos casos donde se guarda en la cocina y se confunde con algún ingrediente, los ojos, salpicaduras en las mezclas, o sea, distintas formas de entrada al cuerpo humano, en donde no solamente los trabajadores están expuestos, sino pues las comunidades rurales que viven al lado por la deriva de las fumigaciones, en mochila, en tractor o de manera aérea, y los consumidores que de manera, a veces sin darse cuenta, con partes por millón, no tiene el alimento un sabor diferente, pero tiene ahí una partícula diminuta de plaguicida que está como residuo. Y las poblaciones urbanas también afectadas o expuestas más bien, la siguiente. Entonces, cuando hablamos de los efectos dañinos a la salud, podemos distinguir dos grandes grupos: aquellos que se van a manifestar de manera inmediata, unas cuantas horas después de estar expuesto. Estar expuesto significa entrar en contacto con algún plaguicida. Se van a manifestar como dolor de cabeza, sudor excesivo, dolor de estómago, ya cuando hay una exposición muy aguda, la muerte, a lo que es ya una toxicidad crónica, que puede pasar y se pueden presentar esto no de manera inmediata, sino pueden pasar meses o a veces años después de la exposición. Entonces, estamos hablando aquí de enfermedades ya más graves, como cáncer en distintos tipos, o malformaciones, o abortos, o afectar el desarrollo del cerebro, la inteligencia, con problemas de aprendizaje en los niños, o efectos en la reproducción, malformaciones, también tiene que ver con efectos de la reproducción, los abortos, o aún problemas de los cuales vamos a tratar un poquito, las alteraciones hormonales, o lo que se llama la perturbación endocrina o disrupción endocrina, a veces lo traducen mal, es decir, sustancias que van a afectar, van a ser confundidas por las hormonas o van a afectar el funcionamiento normal de las hormonas, y eso puede tener alteraciones en distintos sistemas. Las etiquetas que por obligación las empresas tienen que seguir ciertas reglas, esto es, se cambiaron los antiguos símbolos y leyendas, frases y colores. Pero esta etiqueta, pues es necesario, ¿verdad? Es necesario leer una etiqueta cuando se usa un producto. Se supone que en la etiqueta debe estar la información esencial. Sin embargo, no es suficiente para conocer la toxicidad a la salud y el ambiente. ¿Y por qué? Porque estas etiquetas, estas señales de advertencia, se supone que las de banda roja serían los más peligrosos, porque tienen este rombo con la etiqueta. Las señales de peligro pueden tener la frase mortal si se inhala, o mortal por el contacto con la piel. Pues se supone que en estos se debe de usar todo el equipo de protección más adecuado para evitar el contacto. Y estarían los de banda amarilla, con, que dicen peligro también, tóxico, si sin al a veces dice, o tóxico por el contacto, ya no es mortal. Y se supondría que los de banda azul hablan de esta frase de precaución, nocivo, ya no es tóxico, ya no es mortal, con el símbolo ahí de admiración. Y los verdes, que serían más bien de otro origen, ya no tanto de síntesis química, de origen tal vez botánico, que tendrían otro tipo de frases, ya sin ningún pictograma, sin ningún símbolo. El problema es que esta clasificación solamente toma en cuenta los efectos a corto plazo, no toma en cuenta los efectos crónicos. Entonces uno puede decir, bueno, dejemos de usar los de banda roja, usemos solo los de banda amarilla o azul, y si es posible los de banda verde, y ya tenemos resuelto el problema. El caso es que los efectos crónicos no están incluidos, entonces podemos usar algunos plaguicidas con esa banda amarilla, azul o verde, y sin embargo estar expuesto a algo que nos puede producir un cáncer o una malformación. Entonces es una información parcial. El otro problema es que la clasificación está basada en el ingrediente activo, no en la formulación completa. Entonces, en un producto comercial, el ingrediente activo, la molécula, que se reconoce como el veneno diseñado y patentado sobre el cual tiene control la empresa, es sobre el cual se hace la evaluación de toxicidad. La fórmula completa no desglosa los otros efectos, los otros ingredientes. Estos ingredientes se denominan inertes, entre comillas, porque pueden ser decenas de otras sustancias, pueden tener también un efecto tóxico y aumentar incluso la toxicidad del ingrediente principal. Entonces, es otra limitación de esta clasificación. La siguiente. Y el caso más, pues lo podemos poner ese caso de glifosato. Faena, pues está con una etiqueta de banda azul, con solo la señal de precaución, pero sabemos ahora que ya la propia Agencia Internacional de Investigación de Cáncer, que es un organismo especializado en el estudio de cáncer de la Organización Mundial de la Salud, acaba de reconocer que la exposición a glifosato puede ser causa de un probable cáncer en humanos. Entonces, esto es un ejemplo, aquí no se distingue bien, pero digamos el 20-tantos% del peso de la fórmula es el ingrediente activo glifosato, el resto son otros ingredientes, estos otros ingredientes también pueden ser tóxicos. Entonces, en realidad, pues no estamos, hay que leer las etiquetas, la simbología nos da una señal de advertencia, pero no es suficiente, no nos dice toda la información, la siguiente. Entonces, por eso pensamos que estos plaguicidas, o sea, si uno siguiera todo el equipo de protección, pues habría que cubrirse de pies a cabeza para evitar el contacto con la piel, tener protegidos con botas, con guantes, con mascarilla, con lentes. Si seguimos al pie de la letra las etiquetas, solamente lo tendríamos que usar con la banda roja, pero ahora ya sabemos que eso no es suficiente. Entonces, en la realidad, pocas veces hemos visto esto en campo. Hay agrónomos que en su vida han visto un equipo completo, no sé si hay agrónomos aquí, cuántas veces han visto en las condiciones de climas tropicales que se use este traje, muy pocas. Y en realidad pues se usan como Dios da a entender, sobre todo con esos calores, pues con muy poco equipo, exponiendo también sobre todo a niños, fotos de Tlaxcala, aplicando desde pequeños, y con el tema de los jornaleros migrantes, donde mujeres, familias enteras con niños siguen expuestos. Entonces todo este discurso de la industria de plaguicidas que dice sígase la etiqueta, póngase el traje adecuado de protección, y si algo no se sigue, eso ya no es nuestra responsabilidad, allá el ignorante que no supo leer bien la etiqueta o el descuidado que no supo ponerse el equipo de protección. Entonces, ese discurso nos parece que no es aceptable. Este manejo seguro es poco viable por las condiciones no solo ambientales, sino sociales de exposición. La siguiente. Este es un equipo que se usa, que se debería de usar, por ejemplo, en una aplicación, ¿quién va a aguantar esas condiciones? Este es un equipo que usó un investigador al hacer su prueba de efectividad. Él sí se protegió con todo el equipo, pero esto pues pocas veces se ve, ¿no? Aquí no se distinga tanto, pero bueno, este es de la hace un año que pasamos ahí por Copelchen, nos tocó ver, Irma, aquí Xavier estuvo presente, pues trabajadores agrícolas descalzos, aplicando en papaya y mezclando sin ningún tipo de guantes ni de nada, ¿no? Esta otra, pues son también en el centro del país, en Michoacán, cuadrillas enteras, sin mascarillas, sin guantes y fumigando, la siguiente. Entonces, en este tema, cuando habla uno de peligrosidad de los plaguicidas, siempre aparece de inmediato la discusión sobre el riesgo. De hecho, nuestras instituciones en salud responsables del control de plaguicidas es la COFEPRIS, Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, riesgos a la salud. Y hay un discurso del riesgo que hay que empezar a discutir. ¿A dónde nos lleva esa discusión? ¿Qué límites hay que poner? Aquí se distingue entre peligrosidad y riesgo. La peligrosidad sería la propiedad que tiene esa molécula química de manera intrínseca, es que tiene ese potencial de causar un daño. Y eso probado a nivel de la célula, a nivel de un organismo animal, de vegetal, o a nivel de la población de animales, o incluso ya con los estudios de enfermedades en humanos, con la epidemiología. Pero los efectos, o sea, además de la peligrosidad de esta sustancia, ya lo que ocasione en la realidad va a depender, pues, de las condiciones de exposición, de las condiciones por las cuales entra en contacto con este organismo, con este ecosistema, y eso va a depender de otros factores, de la vía de entrada, si esa intoxicación fue a nivel de la ingerido, fue solamente en la superficie, en la piel, o fue una salpicadura de un ojo, puede tener distintos resultados. La cantidad, cuánto de esta sustancia entró al organismo, qué tanto, cada cuándo, la frecuencia, las características del organismo, no es lo mismo un adulto que un niño, un adulto bien alimentado, con un sistema de defensas bien fortalecido, o alguien ya con un problema de desnutrición, ya con otras afectaciones, y el momento también de la exposición. A veces hay plaguicidas entonces que son capaces, sobre todo durante el embarazo, de tener un efecto en esas primeras semanas de desarrollo del feto, si sobre todo está ligado a perturbaciones hormonales. Entonces, esta peligrosidad más la exposición, las condiciones de exposición nos daría el riesgo, es decir, la probabilidad realmente de que se produzca el daño y su extensión. Esto está más o menos, pues forma parte del discurso y de la formación médica, digamos, de la toxicología y cómo se discute. Pero aquí el problema es ese riesgo, ¿quién lo define? ¿Cómo se define que ese riesgo es tolerable, que esa exposición no va a ser la suficiente para provocar el daño? ¿Quién la define y a quién beneficia? Es este caso de incertidumbre, los cálculos que se hacen realmente a quién están. Si esa evaluación va a evaluar los efectos múltiples, una gente no está expuesta solo a un plaguicida. Vamos a ver en lo que va a platicar Irma. En realidad, un campesino, las familias están expuestos a decenas de plaguicidas y a lo largo de su vida, seguramente a cientos de distintos plaguicidas, si se evalúa o no esta exposición. Si se toma en cuenta la población más vulnerable, o es un adulto medio de 70 kilos. Entonces, todo esto nos crea un escenario donde lo dominante es un régimen regulatorio más favorable a la expansión de la industria, de este negocio, de los agrotóxicos. Es un régimen que no comunica adecuadamente en la evaluación todas estas variables. Los tolera entonces estos riesgos, donde los más afectados no son nunca consultados, o los expertos deciden bajo la información proporcionada por las mismas empresas, generalmente no evaluadas de manera independiente, y esta población más afectada entonces es la que es la no forma parte de esa consulta, de esa toma de decisiones, y se busca finalmente controlar el riesgo, reducir el riesgo más que evitarlo, más que prevenirlo, y donde los intereses comerciales en la toma de decisiones juegan un papel desmedido, ¿no? Juegan en la siguiente. Entonces, eso es como un planteamiento que se deja ahí. Por otro lado, sabemos que no solamente es la salud humana la importante, la salud de los ecosistemas, al afectar seres vivos, entonces los consideramos biocidas, biovida, problemas de fumigaciones aéreas, problemas de afectación a abejas, problemas de los insectos benéficos que a veces no tenemos en cuenta. Hace un año decíamos que en este librito de Enemigos Naturales de las Plagas Agrícolas del Maíz, por el doctor Fernando Baena del INIFAP, tiene 10 insectos benéficos, 10 parasitoides más 10 predadores, ahora ya son otros 10 los que se han descubierto nativos presentes en las parcelas campesinas, sin necesidad de introducirlos. Y esta diversidad biológica y riqueza son los aliados naturales en el control de las plagas. La siguiente. Hay resistencia al uso de insectos, los insectos desarrollan formas de desactivar esas moléculas tóxicas. La siguiente. En herbicidas y en soya hay muy documentado en otros países, Argentina, la siguiente, aquí no sé qué estudios haya. Y toda esta dinámica pues crea un círculo del veneno, una espiral del veneno, en la que surgen nuevas plagas, se rompen estos equilibrios naturales, hay mayor contaminación, puede haber un resurgimiento de la plaga, aumentan las aplicaciones, aumentan las mezclas, aumenta la resistencia y esto crea pues un mayor costo y una mayor contaminación, que crea una degradación en la diversidad biológica y en la salud de las personas. Frente a esto, pues ha habido una lucha internacional, desde que científicos como Raquel Carson en 62 publican su libro La Primavera Silenciosa, la lucha porque productos prohibidos en un país no se usen en otro, que finalmente regresan a los consumidores, que originalmente se trataba de proteger el famoso círculo del veneno. Sindicatos agrícolas, el sindicato agrícola de César Chávez, en los 80s ya en el boicot de las uvas de mesa incorporaba la lucha contra plaguicidas, a los organismos de la sociedad civil o no gubernamentales como PAN Internacional, que en 82 ya seleccionaban una docena sucia. Ahora, lo que nos une en esta campaña internacional es la lucha contra plaguicidas altamente peligrosos. Las protestas contra fumigaciones aéreas son cada vez mayores, la siguiente. E incluso en el mes de mayo, los yaquis acaban de denunciar al Comité Nacional de Derechos Humanos de los Niños plaguicidas prohibidos en Estados Unidos usados en el Valle del Yaqui con un montón de problemas afectándolos. La siguiente. Entonces, en frente a este problema se responde un convenio voluntario, que es este convenio llamado SAICOM, Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a nivel internacional, tiene un objetivo general, que es que para el año 2020 las sustancias químicas sean usadas y producidas de modo que tiendan a una reducción significativa de los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente. O sea que todas las sustancias químicas, no solo plaguicidas, tengan un modo diferente de usarse o dejen de usarse aquellas para reducir los efectos adversos en la salud y ambiente. Aunque es voluntario, México debería de tener un plan nacional del convenio SAICOM, no lo ha hecho. Estamos ya 9 años, a cumplir casi 10 años de que se aprobó, y no hay un plan nacional, sin embargo, hay avances en la discusión. La siguiente. Este convenio pues tiene una declaración de alto nivel, es decir, todas las agencias de Naciones Unidas que tienen que ver con sustancias químicas están involucradas, no solo la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Se supone que las autoridades más altas a nivel país se comprometieron a este objetivo con medidas de reducción de riesgos, de mayor conocimiento, de gobernabilidad, la creación de capacidades, con apoyos también incluso financieros, pocos, pero hay. Siguiente. Y esto, en este contexto surge la iniciativa de la FAO para la hora de revisar un código de conducta, que es un código voluntario también, que se supone a los cuales están adscritos las principales empresas, hablan ya de plaguicidas altamente peligrosos. Ya no solo incluye a los plaguicidas de toxicidad aguda a corto plazo, sino aquellos que pueden causar efectos crónicos o que pueden tener una importancia ambiental y están incluidos en convenios, o que tienen una alta tasa de intoxicación por la formulación especialmente peligrosa. La siguiente. Entonces, se juntan expertos de la FAO y de la OMS, abiertos a la participación de organizaciones de la industria de plaguicidas, de la sociedad civil, y definen los criterios para estos plaguicidas altamente peligrosos. Entonces, los primeros serían alta toxicidad aguda, los de banda roja, según esta clasificación de la OMS, los efectos a la salud a largo plazo, aquellos que están clasificados como presuntos, posibles, carcinógenos, o que tienen problemas en mutagénicos, causar malformaciones o en la reproducción, según ciertas clasificaciones. El sistema global armonizado es un sistema internacional que ya está aceptado como una, con criterios de clasificación, o que están incluidos en convenios internacionales, o que tienen estos ingredientes especialmente, o formulaciones especialmente dañinas, las siguientes. Entonces, actualmente se está preparando una guía, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, para guiar a los convenios de cómo ir eliminando gradualmente estos plaguicidas. La siguiente. La siguiente. Además de estos criterios, la Red Internacional de Plaguicidas, PAN, añade otros. Esto está ya en un documento traducido. Incluye los que son, los que si se inhala pueden causar la muerte. Este problema de la perturbación endocrina, alteración hormonal, los que son muy bioacumulables o muy persistentes en agua, suelo o alimentos, los que son muy tóxicos en organismos acuáticos, o los que son muy tóxicos a las abejas. Estos criterios están ya incluidos en esta publicación, la siguiente. Y sobre esto se ha sacado entonces una lista. En esta lista se desglosa cada ingrediente activo y cómo está clasificado por estos organismos, la siguiente. Ya no me va a dar tiempo de explicar el problema de perturbación hormonal, a lo mejor el doctor puede hacer referencia a la siguiente. Pero es la perturbación endocrina hormonal puede dar lugar a daños en el sistema reproductor masculino, problemas en la calidad del semen, daños en el sistema reproductor femenino, pubertad precoz, disminución de la fecundidad, tumores, puede estar ligado a cánceres también cuando estos dependen de desarreglos hormonales, o alteraciones en el desarrollo neurológico, la siguiente. Los países africanos, junto con ONGs y sindicatos, han demandado en Naciones Unidas que se le ponga atención al tema, la siguiente. Y en México incluso ha habido recomendaciones para que se haga una encuesta en todos los países y se elaboren también casos exitosos de sustitución, la siguiente. Finalmente, en el año pasado se logra el acuerdo que para los próximos meses, en septiembre, haya un documento sobre plaguicidas altamente peligrosos elaborado por la OMS y la FAO, y que se discuta a este nivel internacional sobre qué acciones, ya acordado los criterios iniciales que hemos dado, para poder discutir esta sustitución o eliminación progresiva. La siguiente. Entonces, la siguiente. Lo que estamos haciendo actualmente es un informe nacional sobre esta situación de los plaguicidas altamente peligrosos, que va a incluir cuáles son aquellos que están autorizados en el país. Va a tener estudios de caso donde precisamente entra la península de Yucatán. Este taller daría insumos para el capítulo de Yucatán. Ya tenemos colaboraciones de investigadores en el Valle del Yaqui y en Sonora, en Los Mochis y el Valle de Culiacán, con otras instituciones de la Universidad de Occidente. En los Altos de Chiapas ya hay tesis doctorales con encuestas a los indígenas sobre los plaguicidas que se usan. Un capítulo especial sobre el glifosato que va a hacer la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y algunas recomendaciones generales. Pero estamos frente a un perfil muy, muy alto. Si uno cruza la lista de plaguicidas altamente peligrosos desarrollada por PAN Internacional con lo que está autorizado a nivel agrícola por las autoridades de salud y SAGARPA, por lo menos en el documento de 2011, tenemos que un 36% del total de plaguicidas autorizados a nivel agrícola tienen una o más de estas características. Si eso es casi ya más de la tercera parte. Tenemos en los que serían de banda roja, digamos, un 43%, un 43 ingredientes activos, sería el 11.65%. Hasta aquí se queda la percepción de las autoridades. Para muchas autoridades el problema es de un 11%, porque están solo considerando los efectos a corto plazo. Pero ¿qué hay de los efectos crónicos? Tenemos 30 ingredientes activos que pueden ser probables carcinógenos, pueden incidir en el aumento de distintos tipos de cáncer. Tenemos problemas otros que son a nivel reproductivo mutagénico, 30 posibles perturbadores endocrinos. Sobre esto hay todavía una discusión de si hay cómo se clasifican, pero hay ya literatura científica que lo prueba. más los que están en distintos convenios. En total, 63 en abejas. O sea, altamente tóxicos abejas, que van a provocar una alta mortalidad. Eso no incluye otro tipo de efectos, y aunque no les provoquen la muerte, pueden provocarles falta de orientación, otros tipos en su comportamiento que va a afectar su función, su importante función como polinizadores. La siguiente. Entonces, en las empresas que están negociando y hacen negocio con esto, pues encontramos por el número de fórmulas comerciales a Bayer en primer lugar, con un 18%, la Dow, Agricultura Nacional. O sea, muchas que encontramos de las transnacionales, también metidas en semillas, pero también ya grupos mexicanos, Agricultura Nacional, metidas en el negocio. La siguiente. Dos ejemplos de alta toxicidad aguda: Paraquat, fabricado por Syngenta, Gramoxone. Syngenta, esta empresa suiza, no lo puede vender en Suiza, su país de origen, porque está prohibido, tampoco en la Unión Europea, porque está prohibido, pero lo impulsa fuertemente a nivel internacional. La siguiente. Otros ejemplos de probables carcinógenos: glifosato, más otros, y ya lo tendrá. La exposición a glifosato pues puede dar estos casos dramáticos. Este es un hombre, está secándose literalmente, está en los huesos cada vez más, no sabemos si vive o no. Fabián Tomás, y 47 años, él empezó a fabricar en una bodega donde se mezclaba y después solo en las partes administrativas, expuesto a endosulfán, gramoxone, paraquat. Escribió un libro sobre el problema, dando su testimonio y analizando el tema de plaguicidas. Este es la siguiente. Sabemos que el glifosato, pues, ya ligado a la soya, ha sido sujeto a varios pruebas experimentales. Estas son las ratas ya con los tumores, a los que se alimentó con maíz transgénico, el famoso compuesto seralini, y ahora los estudios de la IAR como probable carcinógeno. La siguiente. Otros ejemplos de reproducción. La siguiente. Aquí los que están en asterisco son algunos de los usados en Yucatán. No me voy a detener. La siguiente. Abejas, vamos a hablar también de él. Fipronil, ya prohibido de manera temporal en la Unión Europea. Uruguay también, en aspersión aérea foliar, también desde hace varios años lo tiene. La siguiente. Los incluidos en el convenio en Rotterdam. La siguiente. Bromuro de metilo, no sé si todavía se use, destruye la capa de ozono, se supone que ya no debería de usarse este año. La siguiente. Y estos otros, que además de ser tóxicos, persisten, duran años en el ambiente y se pueden acumular. Es decir, esa pequeña cantidad en el ambiente va a concentrarse del pasto a la vaca, de la vaca a la leche, de la leche al ser humano, a la leche materna. Algo que se usó durante años y ya no se usa, DDT u otros clorados. Lindano todavía se usó hace algunos años contra los piojos en cabeza. Se supone que ya no se debe usar. Endosulfán, se supone que ya no se debe de usar a partir de este año. Estiodán, sabemos que se está usando, aunque ya no de manera ilegal. Sulfuramida es un hormiguicida que se degrada en otro compuesto, el PFOS, muchísimos años. Se acaba de aprobar que entre a esta lista de este convenio para su eliminación mundial pentaclorofenol, un preservador de madera, se formula en México, también tóxico, persistente y bioacumulable. En examen en este convenio está clorpirifos, está dicofol. La siguiente. La siguiente. Ya me pasé del tiempo. Pero bueno, solamente decir que en toda esta discusión internacional, pues no solamente son los expertos los que jalan la discusión, son comunidades organizadas. En el caso de endosulfán, los casos más dramáticos, los que empujaron la discusión internacional, fueron comunidades de la India, que ya empezaban a sufrir malformaciones de sus niños, leucemias, otro tipo de cánceres. Y en este distrito de Kerala, al oeste de la India, en plantaciones de esta, lo que nosotros llamamos la nuez de la India, el fruto del marañón, pues ya empezó a haber estos problemas, fumigaciones por helicóptero, la gente se organiza, empieza a exigir un alto, no les creen, se forma la comisión demandando derechos humanos, se investiga, se descubre que sí hay relación. El caso es que no solamente lograron pararlo en esa plantación, sino en el estado de Kerala, y lograron no solo dejar de usarlo, sino transformarse en una plantación orgánica después de muchos años. Entonces es posible, es viable no solo pararlo, sino transformar los sistemas productivos con organización, con constancia y con un equipo detrás de apoyo. La siguiente. Entonces, además, estos plaguicidas altamente peligrosos, muchos de ellos están prohibidos en otros países. En México, según nuestro cruce de otra lista que ha hecho PAN Internacional de plaguicidas prohibidos a nivel internacional, hay 91 plaguicidas prohibidos en otros países que que tienen una o más de las características de plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México. Y si nos restringimos solamente a los criterios de la FAO y la OMS, ya no metemos perturbación endocrina, no metemos toxicidad de abejas, hay 52. Entonces, tendríamos ya ciertos criterios generales para dar prioridad a lo que se debe prohibir. La siguiente. Estos son algunos ejemplos: para 4 vidrio en 34 países, para tión metílico 25, carbofurán 38, en fin, la siguiente. Entonces, es un problema que nos está afectando a todos, a los productores, a sus familias, a los consumidores. Los pobres siempre se llevan la peor parte, porque si uno protesta en una empresa agrícola, pues lo corren. Por las condiciones de pobreza, la ingesta alimenticia es más deficiente, los cuerpos están más protegidos, el sistema de defensa es más debilitado. Hay aparte problemas ambientales importantes. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos todos, ¿no? Todos tenemos algo de responsabilidad, pero la responsabilidad pues tiene sus niveles. Es una responsabilidad, podemos decir, común, pero diferenciada. Oiga, solo sí. ¿Hay algún frente, algún organismo donde uno pueda canalizar sus problemas, lo que le ha pasado, y formar algún grupo para? Sí. Pues precisamente el taller es precisamente para ver cómo discutimos qué hacer frente a este problema, ¿no? Es precisamente el objetivo del taller, discutir qué propuestas hay para hacer frente y cómo organizarnos mejor. Porque en mi caso, la verdad, por lo que usted dice, me ha sucedido. Ajá. Yo tengo más de 40 años de pequeño productor indígena, pero indígena que no tiene recursos para canalizar, para manifestarse lo suficiente posible, y tiene que soportar todas estas cosas. Así es. Entonces, yo he estado inquieto para formar un centro de prueba, experimentación y comprobación de insumos agrícolas. ¿Para qué? Para ver si efectivamente contiene lo que tiene. Claro, esto requiere de mucha colaboración, mucho apoyo de estudiosos que tendrían que coincidir. Claro. Entonces, sí. Tiene los contenidos sí. Lo que yo le pediría es que lo que nos estaba contando es muy interesante, que la hora de la discusión pueda ampliar la información que nos está ahorita dando, y que las propuestas que tenga se discutan no ahorita, sino en la dinámica del taller para captarla mejor. Pero efectivamente lo anotamos y lo discutimos al final. Lo recuperamos lo que usted está planteando en la discusión del taller. Entonces, la siguiente. Lo que debemos de plantearnos, en nuestra opinión, es si debemos de seguir exponiéndonos a estos plaguicidas altamente peligrosos, corriendo estos riesgos sin saber y además de manera involuntaria. Si es una decisión que nos corresponde a nosotros tomar o no. Independientemente de lo que hagan las autoridades o lo que hagan las empresas, ¿qué podemos hacer nosotros siendo conscientes de este riesgo? ¿Debemos de seguirnos exponiendo o podemos hacer algo para evitarlo? Identificar estas acciones prioritarias para prevenir, para reducir, para sustituir, tener mayor control a nivel local, regional o internacional, e intercambiar estas experiencias de organización o de alternativas de investigación, alternativas de sustitución, no solamente en nuestro país, sino con otros países ya también mejor organizados. Y en este contexto, lo que llama a esta red internacional es una convocatoria para la prohibición paulatina de los plaguicidas altamente peligrosos. Sabemos que no es algo que se pueda hacer automáticamente de la noche a la mañana, pero sí una decisión política de ir en ese camino e ir sacando a los más prioritarios. Y hay un pequeño párrafo donde se plantea este problema. Dice, décadas de experiencia han mostrado que el uso seguro de los plaguicidas altamente peligrosos no es posible, a pesar de los muchos programas, y se llama precisamente a las organizaciones que firman este desplegado, que invitamos este llamado, que invitamos a sumarse todas las organizaciones presentes, para los gobiernos, para la industria misma, a realizar pasos concretos hacia una prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos e iniciar sustitución. Pues este es una campaña permanente que invitamos a sumarse. Hay propuestas concretas que tenemos, en generales, no las vamos a desarrollar. La principal sería de que hubiera por parte del gobierno mexicano una política que identificara como objetivo esta eliminación gradual y que formara parte del plan de acción del convenio de SICOM. La ventaja también de que lo incorpore al convenio de SICOM es que se da una plataforma también donde uno puede negociar apoyos económicos, intercambios de información y compartir un problema común. De hecho, y no solamente medir los riesgos, medir el impacto, afinar las metodologías para el diagnóstico, sino fomentar alternativas agroecológicas, detener el apoyo a cultivos transgénicos que nos van a hacer usar más de estos venenos y sobre todo aquí en México ligarse a esta lucha contra el maíz transgénico. Entonces yo aquí ya no vamos a hablar de las alternativas, pero pues aquí hay gente que también plantea tiene experiencia en alternativas. Nosotros sobre esto hemos sacado algunas pequeñas publicaciones del uso, si quieres la siguiente, del uso de algunas plantas hecho por expertos del Colegio de Posgraduados como un parte de una estrategia de control alternativo de plagas, nuestro libro de insectos benéficos y otros monografías sobre el caso de endosulfán, la siguiente. Entonces, pues todo esto tiene que ver con entender el tema de la agroecología, cómo recuperar nuestros aliados naturales en el control de plagas, en la diversificación de nuestros cultivos, con las especies que mayor nos den la fertilidad biológica del suelo, la siguiente. Y pues las referencias las tenemos, la siguiente. Este es nuestro correo, tenemos una lista de noticias semanales, con noticias, tratamos de ser breves, bien referenciadas. Los invitamos, quienes no lo reciban, a enviarnos un correo. O si están de acuerdo, podemos usar la lista de inscripción. Quien no le guste o no esté de acuerdo, pues se sale inmediatamente, no es obligatorio permanecer. Pero creo que es difícil que este tipo de información crítica se dé. Normalmente las escuelas están todavía muy bajo la influencia del control químico y no es algo que encuentre uno fácilmente. Entonces, pues por mi parte sería todo.